Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Hay cosas de las que no se pueden hablar y no las vamos a hablar. Porque si no se puede, no se puede. Hola. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Diego? Bien, no hablemos de lo que no se puede hablar, Zanelli. No, por favor. Pero sí hablemos del miedo, Zanelli. Quiero hablar con usted, quiero preguntarle, porque usted podría ser mi tío, de alguna manera, ¿no? Sí, pero su tío, discúlpeme. ¿Qué tío que tengo, eh? Sí. Qué grande mi tío. La verdad que sí, ojalá que se entere. ¿No va a venir a vernos, Zanelli? ¿Qué le sí, queda un lunes sí. para venir a ver? Preferiría no hacerlo, bueno, en Borges 1975. Después el viernes vamos a hablar de eso, porque estoy con una actividad justo en ese horario. Pero jódame, Zanelli, ¿por qué sí. no vino el feriado? El lunes pasado estuvo espectacular. No, el lunes pasado era feriado, pero... Lo hicimos igual, ¿eh? Sí, ya sé, pero hubo... Eso de lo que no se puede hablar sí. formó parte de todo mi fin de semana. No lo puedo creer. Sí, sí, sí, sí. Entonces, el lunes la verdad que estaba en un estado... Es insólito. No, sí. Sí, ahora estamos generando una especie de intriga, pero no importa. Vayamos a otro... A otro asunto. Sí, yo quiero preguntarle... Pero sí, tiene que ver con el miedo. Claro, claro, eso, tiene que ver con el miedo. Por eso le quiero preguntar. Primero, si usted tiene miedo, ¿cómo se desactiva el miedo? ¿No? ¿Qué sensación rara? ¿Qué está en el cuerpo? ¿Dónde se aloja? Qué difícil que es eso, ¿no? Pero bueno, evidentemente... Sí, el miedo, si no existe el miedo, estamos en el horno también, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque el miedo qué es? ¿El control total de todo? Sí, por ejemplo, qué sé yo, no sé, es como también alguna medida de seguridad personal. Uno, mirás el semáforo cuando vas a cruzar, hay cosas como del miedo cotidiano, andar por la calle. Una alerta. Hay, claro, como cierta administración de eso. El tema es que se vuelve imposible administrarlo, porque no es algo propio. Si fuera propio, pero está como alimentado, es una boca más para que comen del cuerpo de uno. Totalmente. Entonces, y además come cualquier cosa. Ese es el hipopótamo de Pampernick adentro es de uno que está pidiendo, dame los restos, ¿no? Exactamente, abre la tapa y vacías la bandeja, incluso alguno tira la bandeja y todo. Claro. Y uno es receptivo con esas cosas. Hay gente que es menos receptiva y otros que son más, que por ejemplo, para no poner ejemplos externos, aquí estoy yo. Claro, por supuesto. Pero bueno, yo soy... Vio que yo tengo ese dúo con mi amigo... Lo voy a nombrar y le hago... y de paso ya con mi amigo Maggi, que teníamos expectativa de desgracia y catástrofe inminente. Qué lindo. Que nos llamaban así a nosotros. Esos eran sus apodos. Sí, a mí catástrofe inminente. ¿Qué apodo ese, eh? Hay que llevarlo. Sí, éramos un dúo cómico. ¿Y él cómo se llamaba? Expectativa de desgracia. Qué lindo. Pero bueno, porque hay como una especie de personalidad, no sé cómo llamarlo. ¿Y a qué se dedicaron con ese dúo, Zanelli? No, a nada, a mirarnos y terminar una botella de un rico vino que él tenía ahí en su casa. Nunca ante el público. No, nunca ante el público. Pero bueno, pero yo siempre vivía así desde chico. Creando cosas que no mostró. Con expectativa de que algo malo va a pasar. Es muy fácil ser pesimista, porque finalmente el pesimismo le gana a todo. Está lleno de elementos para ser pesimista, pero hablando del miedo, el otro día nuestro amigo Gustavo Varela dijo algo maravilloso, que a mí no es que se me pasó de largo, pero después no es que lo tuve como diciendo qué genialidad, y me llamó nuestro amigo Iván Juliáquer, usted sabe de quién le hablo. Sí. Que tal vez esté escuchando también este momento, y me dijo, maravilloso Varela diciendo... ¿Cómo no voy a tener miedo en la calle con esta distribución de la riqueza? Bueno, claro, lo que pasa es que, bueno, cuando no había distribución de la riqueza, y también había miedo. Pero a otras cosas. A otras cosas, claro, porque me da la impresión de que es constitutivo, es como la violencia, todos los que están se llenan la boca con no sé qué, que la violencia, y yo la violencia también... Es una manera de sobrevivir y de crear algo. Sin violencia no se crea nada. No estoy hablando de agarrarse a las trompadas cada vez que sube uno al colectivo. Patricia Bullrich está notando Marcelo Zanelli en este momento con esto de la violencia. No, bueno, pero hay una violencia creadora. Cuando uno agarra un martillo y empieza y termina haciendo, no sé, una escultura, el David, para poner una que conocemos todos. Sí. No sé si todos, pero es más o menos conocida. Es como una de sui generis, pero de la escultura. Claro. sí, eso es. Y ahí hay una violencia, ¿cómo no? Uh-huh. ¿Cómo no? Representar el mundo es violento. No se puede esperar, aparte, que todo el tiempo el viento erosione las cosas para modificarlas, Anneli. En algún momento hay que ayudar al viento. No, pero además, por ejemplo, uno sin demasiadas, no hace falta que pasen muchos años, ¿vio? Anatolia, ahí en Turquía. Mm. No se parece el paisaje de hoy al paisaje de hace 2150 años. Uh-huh. No se parece en nada. Yo no sabía eso, pensé que los paisajes cambiaban como un poco más lentamente. Más tipo 5.000 años. Claro, como que tardaban más. Pero resulta que hay una ciudad, después hay otra, y después hay otra, y después está el campo. Sí. Y lo que está abajo no es tan viejo, porque finalmente 2000 y pico de años no es tanto. Pero está hablando de una modificación de la ciudad por la intervención humana mediante la arquitectura, la construcción. Un poco la intervención humana y otro poco que se levantó viento. Pintó la placa tectónica. Claro, algo por el estilo. Entonces, se ve que hay una parte, una franja de un lugar, por ejemplo en Bretaña, una franja de un lugar que es oscura, qué sé yo. ¿Por qué es oscura? Porque ahí fue donde se prendió fuego toda una ciudad. Uh-huh. Y el poder destructivo, a mí eso me llama la atención, pero no quiero estigmatizar. Uh-huh. No quiero estigmatizar a todos los europeos. Pero la verdad que es... Anneli, ¿le puedo pedir que ponga a todos los europeos en la misma bolsa, por favor? Es que da como para... Lo lamento, pero sin generalizar, la verdad que los europeos... Porque los que padecen más estigmatizaciones suelen ser otros. Sí, ayer tuve una visita acá en el estudio de un alemán que era muy buena onda, quiero decirle. Bueno, sí, yo tuve una persona ahí conocida que me daba lecciones de cómo vivir con los demás... que era de Hamburgo. Ajá. Hasta que un día le dije, che, pará de darme lecciones, ¿viste? Porque ahí ustedes tienen territorio ahí como para ir, te agarras una combi y vas pueblo por pueblo explicándoles eso. ¿Y qué le decía para explicarle cómo era el mundo? No sé, se habían robado una bicicleta y yo me resigné. Inmediatamente me resigné. O sea, a la media cuadra me resigné. ¿Qué voy a hacer? ¿Se resignó de que de haber robado participó en el robo? No, yo no robo, pero se habían robado justo una bicicleta, justo. ¿Los que iban con usted? Sí. Y yo iba y ya a la media cuadra dije, bueno, qué sé yo, cuando puedas te comprarás otra. ¿Qué vas a hacer? Porque realmente, ¿qué vas a hacer? Se me ocurrió decir eso. Uy, un escándalo moral me hicieron. ¿Por qué? Porque estaba... Porque aceptaba esa condición y aceptaba... y esa resignación era una resignación que de algún modo era cómplice. ¿Qué hacía ese alemán con usted? ¿Por qué anda con un alemán que le anda dando retos morales? Bueno, pero vio que pasa eso. Imagínese un holandés. Sí. Que te viene y te dice eso también. Pero usted se rodea de luteranos, me apuntan acá. Luteranos, calvinistas. Sí. Imagínese, la primer multinacional del mundo se le ocurrió en holandés, ¿no? Sí, creo que sí. Y bueno, y entonces... Y hace 500 años ya. Sí, óigame una cosa. Después vienen y dan lecciones. Arman todo el asunto. Dicen, bueno, a ver, esto se juega así, ¿se entiende? Más o menos, bueno, así es. Ajá. Y eso es un pedacito de Europa. Ajá. Eso es un pedacito, es la península occidental de Europa, un poco más para allá también, pongamos todo eso. Pero en todos lados, porque estoy mirando como una serie. Ah, esto íbamos. Esto, sí, eso es lo que le iba a decir hace ya un rato y me acordé ahora. Sí. Una serie que son capítulos que son bastante serias, no es de... ¿Se puede nombrar Netflix? Sí, se puede. No es de esas plataformas pagas. Hmm. Es uno que está en YouTube, en un canal de historia y de arqueología y esas cosas. Uh-huh. Y es bastante, bueno, qué sé yo. Lo que me llama la atención es el nivel de error que hay a lo largo de los últimos 200 años en relación a todos los descubrimientos. Ah, la pifiaron con todo. Y a eso le llaman ciencia exacta, mi madre santa. ¿Pero qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, detectamos una, vimos una tumba. Y creímos que era una tumba, ¿no? porque había unos cuerpos ahí adentro. Creímos que era una tumba. Durante 100 años creyeron que era una tumba. Todos los chicos fueron a la escuela, estudiaron las tumbas de no sé quién y pin y pon. Después se dieron cuenta que no era una tumba. No. Que era un templo y que tenía no sé qué y que adentro había restos de no sé qué material que daba cuenta de cómo construían sus armas y no sé qué. Y entonces que ya no eran del hierro solamente, sino que tenían la capacidad de blindar con oro y no sé qué, todas cosas que ahora no me acuerdo ninguna, pero es todo inexacto. No, por supuesto, pero es por una eso hay sucesión que tener... de confusiones. Hay que tener mucho cuidado antes de afirmar cualquier cosa, ¿no? Pero cuando miran por el microscopio, eso sí. Me llama la atención. Yo no estoy haciendo un juicio de si es verdad, mentira, eso no me importa mucho. Lo que digo es que hablan con una voluntad de verdad, que es demoledora. Por eso con le digo. Seguridad dicen cosas, dicen, no, porque ahora con el microscopio electrónico pudimos detectar, qué sé yo, pero lo que ven por el microscopio electrónico, dentro de poco van a descubrir otra cosa y va a cambiar todo, lo cual no está mal, pero entonces no hables como si eso fuese, ay, mirá, yo la tengo re clara y ustedes que están mirando el programa no saben nada. No, pero me parece que justamente déjame dudar. Hay que tener mucho cuidado antes de afirmar cualquier cosa, Zanelli, que usted eso lo sabe hacer muy bien. Bueno, sí, porque, bueno, justamente porque tengo un montón de material, hay empiria de sobra para, che, no estés tan seguro. De lo único que uno suele estar seguro es de los resultados de los partidos y ahora ni siquiera se confía en eso. No, porque puede terminar el partido y te dicen, no, ¿sabés qué? Te dice el árbitro, bancame que quiero ir a ver una jugada, ¿cómo se llama? Exacto. Al coso. Exacto. ¿Cómo se llama el coso ese? El VAR con B corta. El VAR con B corta. Quiero ir al VAR a ver una jugada y se patea un penal de nuevo 4 días después. Sí. Y ahora, bueno, y te pueden suspender sacar los puntos de un partido también. Sí, también. Bueno, pero esas son cosas medio prosaicas. Sí. Lo otro es más complicado porque el otro genera como una mirada sobre los contenidos básicos comunes. Los contenidos básicos comunes, todo bien, pero... cambia mucho. Esa cosa de... Bueno, eso, volviendo al miedo, volvamos al miedo. No, pero espere, porque en algún momento uno tiene que... Estoy en territorio científico. Zanelli. Me da miedo, sí. En algún momento uno tiene que poner un grado de verdad para poder construir algo. No es que me ponga a favor de la ciencia, pero si uno en un momento no dice, bueno, esto es una cueva de Altamira, no podés continuar. En algún momento hay que dar un grado de verdad, ¿no? No, porque, claro, no podés hacer un frente electoral. No, desde ya un frente cívico y moral. No, son axiomas. Bueno, mire, me voy a hacer un poco... voy a decir algo que en general no me gusta nombrar. Canchere. La cosa es, hay, por supuesto, como axiomas o hipótesis de base. No sé cómo se llaman. Los científicos se lo van a decir bien. Axiomas. Uno espera, bueno, esto para mí es verdad, tengo que probarlo. Pero cuando esto para mí es verdad, o para mí o para una comunidad es verdad y hay que probarlo, bueno, lo pruebo con un mito también. Y durante mucho tiempo, la serpiente que bajó por el río, salió y fecundó una flor que había al costado de no sé qué, y ahí nació el primer rey. Bueno, qué sé yo, no parece muy científico. Chequeame esta info, claro. Claro, ¿cómo vamos a...? Después están los que buscan el arca, sí. Que se las pasan, que encuentran una madera muy enterrada, muy hondo, y ya empieza como la sospecha. Lo loco es que hay muchos mitos que todavía perduran, por más que hayan sido derribados por mitos posteriores. Sí, a mí lo que más me gusta es que se crea todavía en eso. Sí, en el Adán y Eva, por ejemplo. Eso me da como, bueno, primero porque yo respeto mucho las creencias religiosas, ¿vio? No me meto yo con ese tema porque es muy delicado. No, desde ya. Pero no es porque uno esquiva una discusión, sino porque no es muy delicado. Lo que me parece es que hay que poder fundar un mito nuevo que esté a nuestro favor, Zanelli, en definitiva, ¿no? Bueno, hay mitos nuevos que están a nuestro favor. Por ejemplo, la comunicación digital. Está a nuestro favor. La red es un mito nuevo, o sea, que la red nos interconecta y nos comunica y qué sé yo. Sí, es cierto. Pero uno podría agarrar y arrancar por los efectos colaterales o los efectos no deseados de eso, ¿no? Claro. Y entonces, construir el mito al revés. Decir que la comunicación digital te aísla. Te aísla. ¿Qué es el Twitter, por ejemplo? yo qué sé qué es, ¿a quién le escriben en el Twitter? ¿Eh? Siempre se escribe como al mundo. Al mundo, sí. Al mundo. Entonces que pongan una plataforma de venta de pasajes. Claro, almundo.com. ¿Cómo? Almundo.com. Hay una que se llama así. Sí, sí, yo sé. Y bueno, porque la verdad que el Twitter es medio como soy yo. Sí, yo diciendo ¿quién esto? ¿Quién auspicia? ¿No? Yo Russell. Hubo una marca de yo-yo, ¿eh? Sí. Hubo una marca de yo-yo Russell. Le conté que yo gané un campeonato, ¿no? ¿De qué? De yo-yo. No lo puedo creer, ¿a qué edad? En la escuela primaria. Sí. En la escuela primaria gané un campeonato de yo-yo y me dieron como premio el yo-yo Russell profesional, todo negro, sí, con las letras doradas. ¿Y fueron unos expertos también a hacer yo-yo en la escuela? Yo-yo Russell lo que hacía era lo mismo que hacían las témperas, que iban a las escuelas y regalaban témperas, con la marca de una pintura. Uh-huh. Y entonces, cuando uno ya crecía, supuestamente, tenía asociada la idea de pintura con una marca. Uh-huh. El yo-yo Russell hizo lo mismo. No hubo otro yo-yo que no sea Russell. Claro. Hubo, sí, pero son como las zapatillas pluma. Es como lo que logró la Sabora en su momento. Como lo que logró eso, sí, exactamente. Que la marca se transforme en el sustantivo común y no en el propio. Sí, claro, hay varias de esas. Uh-huh. Bueno, fueron a la escuela y fueron... Me acuerdo que había unos que jugaban al yo-yo profesionalmente. Sí. Que no terminó, no prosperó, porque podría estar en las Olimpiadas, ¿eh? El yo-yo en cualquier momento vuelve igual, ¿vio cómo es esta moda vintage? Sí, tenía el único problema que tenía es que el hilo a veces volvía el yo-yo con una violencia que te podía quebrar el metatarso. Sí. O como se llamen esos dedos chiquitos. O pegarle en la pera a otro también, ¿no? Sí, bueno, sí, eso era muy común, o que se corte el hilo y el yo-yo sale volando, que tenés que estar en la Franja de Gaza para, sí, justificar eso. Una arma mortal. Claro, sale volando. Pero yo gané con una prueba que hice el columpio. ¿Se entiende? Sí. Con el hilo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hice el columpio, hice la estrella. Ajá. La Torre Eiffel no me salía. Y después hice como una especie de, además de la vuelta al mundo y todo lo que eso que uno hacía, que eso era obligatorio. Y después hice uno que era tirar el yo-yo, que el yo-yo quedara girando abajo y haciendo ta-ta-tac-tac-tac, como golpeando en el piso. Qué difícil hablar de yo-yo en radio. No, es muy difícil, sí, me estoy dando cuenta, me encanta, es un desafío. Sí. Y te lo sacabas del dedo, que lo tenías enganchado en el dedo, el hilo, sí, y entre haciendo pinza con el pulgar y el índice... Uh-huh. Eso se entiende, ¿no? Sí. Agarraba el hilo de la punta y lo lanzaba hacia arriba en ángulo recto con el piso, digamos, lo más alto que pudiera, y se enroscaba el hilo en el aire. No. Y yo abría el bolsillo del guardapolvo. No. Y me caía en el bolsillo del yo-yo. Ah, pero y saludaba al público. ¿En qué momento le dedicó tanto al yo-yo usted? Bueno, sí. No. Le dediqué mucho tiempo. Le voy a conseguir un yo-yo a ver cuánto recuerda. A ver si es como la bicicleta que dicen que no se olvida. El columpio lo hago. El columpio es el más fácil, ¿no? Me lo acuerdo. No me acuerdo la estrella, que era muy difícil hacer. Me encantaría verlo haciendo yo-yo, Sanelli. Quizás pueda hacer este viernes en No lo tomes a mal. Traemos un yo-yo y vemos sus habilidades. Sí, pero perdón, ¿puedo decir una cosa? Obvio. ¿Pudieron construir la escena del cierre del acto? ¿La escena? Se puede, digo, sacarse el yo-yo, tirarlo al aire, que caiga en el bolsillo y mirar al resto de la escuela y saludar. Es hermoso. ¿Eh? Sí, hagámoslo. Es como la pelota no se mancha acá. Es bellísimo. Es muy lindo. Usted recuerda ese momento como un gran momento de su vida. Yo lo recuerdo, pero también tengo la sensación de que puede ser un poco mitológico también. Es obvio que lo está inventando, pero no importa. Puede, no, mitológico. ¿Vio que el pasado? Los mitos no son un invento total. Bueno, está bien, pero pueden ser una magnificación, está bien, pero... Una magnificación. Pero escúcheme. Yo estoy tratando de transmitir mi sensación, probablemente. Pero está perfecto, el pasado se puede modificar, no es un problema para mí eso. Exactamente. El pasado siempre se modifica, todos los días. Así que ya pasó. Si usted dice que pasó, pasó. Y hay algo de eso, ¿no? Bueno, escúcheme, dos cosas le quiero decir. Una es que lo espero este viernes a las 21 para No lo tomes a mal. Sí. Aquí vamos a estar, para el anteúltimo del año, casi el último. Exactamente. Lo más importante siempre es el casi, ¿eh? Es lo más importante. ¿Le puedo leer una cosita, un renglón? Muy cortito. Leí esto, la escucha le devuelve a cada uno lo suyo. Otra vez. La escucha le devuelve a cada uno lo suyo. Hablando de Twitter y hablando de aislamientos, si uno escucha, ¿no? Sí. Escuchar, prestar el oído, construye algo con los demás. Que ese aislamiento y ese yo que manda por Twitter a nadie, que manda no sé qué a nadie, que todo es a nadie, es medio complicado. No me parece mal, ¿eh? No estoy haciendo un juicio de eso, porque ¿qué me importa a mí? Pero la verdad es que es raro escribirle, no sé, es como cuando mandan a la luna la canción de Chuck Berry. Sí, bueno, escúcheme, hablando de miedos, que fue el origen de esta conversación, Silvia de Ramos dice, una vez lo escuché a Eduardo Aliberti diciendo que el miedo a él se le había instalado en la garganta, que era su herramienta de trabajo cuando lo operaron de las cuerdas vocales. Ah, bueno, pero ve, ahí tiene los matices del miedo y los destinos del miedo. Porque hay otros miedos que no tienen que ver con si, uy, me operaron, quedaré rengo. Uy, no voy a poder jugar más de fullback, ¿no? De fullback. Eso puede pasar, pero también hay unos miedos que son más humanos en términos de la condición misma de los hombres, ¿no? Uh-huh. Que el cielo se le caiga a uno en la cabeza, sí. Que se abra la tierra bajo los pies. No, pero ahora los miedos tienen... Que el diablo exista. No, esas son formas que están ya en desuso. En el se parecen más a una factura de Metrogas que pasa por abajo de la puerta. Bueno, por eso, porque son unos miedos que... Pero indudablemente se conectan con cosas más atávicas. Uh-huh. Me gusta usar la palabra atávica. Me lo explica el viernes, ¿sí? Sí, cómo no. Lo atávico, digo. Lindo lo de atávico. Un abrazo, Marcelo. Bueno, le mando un abrazo grande. Ya lo subimos, ya lo estamos subiendo a marencoche.wordpress.com. Sí. No se preocupe. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.